Yo no creo que la presión en sí misma la podamos vincular al consumo de drogas. No es una ecuación matemática, no es una función lineal. Más bien es, como dije recién, el ejercicio que haya tenido esa persona a lo largo de su vida, la experiencia de vida que haya tenido, cómo se haya entrenado, en el mejor de los sentidos, para responder a esa presión, bueno, que en todo caso busque en el consumo de drogas una respuesta para poder soportar esa presión, si es que la siente como algo a soportar. Hay músicos, hay deportistas o hay personas que tienen una vida pública muy expuesta y que, bueno, no recurren a las drogas y que la presión más bien es un estímulo.